11 y 3 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a iniciar ya nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, jornada además también, bueno, pues un tanto lluviosa la que se nos ha presentado. Vamos a hablarles de una importante noticia en el día de hoy, porque de los orígenes y vestigios romanos en nuestra localidad no cabe duda, con los restos y con el yacimiento arqueológico de Ocuri, pero sí que nadie conocía los vestigios que se han recogido recientemente sobre el origen vikingo que pudiera tener nuestra localidad. Es una información que nos llega por parte de la cascóloga Margari Quejigo y que nos va a ampliar ahora mismo Leandro Cabello. Leandro, muy buenos días. Buenos días. Felicidades a ti antes de nada por el Día de la Mujer Trabajadora y a todas las mujeres en general. Bueno, decíamos, gracias por cierto, decíamos que del origen romano no hay duda en Ubrique, pero del origen vikingo hay descubrimientos recientes que atestiguan, hallazgos importantes que atestiguan que Ubrique podía haber tenido pues civilizaciones que llegaban desde el Báltico, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en unos trabajos que se estaban realizando en el Callejón del Norte encontraron un casco antiguo, que fíjate que apareció el casco antiguo en pleno casco histórico, y vamos, mientras que trabajaban los empleados del ayuntamiento en el casco viejo, pues se encontraron con este casco que evidentemente es vikingo porque tenía dos cuernos. De hecho, el titular de El Eco de la Torre, una publicación que aparece solo en febrero, dice lo siguiente: aparece un casco antiguo en pleno casco histórico. Correcto. Sí, recoge toda la información al respecto y bueno, podemos ver ese hallazgo, imágenes, podemos encontrar ese casco vikingo, ¿no? Sí, ha creado una gran expectación, vamos, sí, entre los estudiosos y los historiadores, que de eso van a hacer un congreso este sábado, en la Plaza de Jardín. En la Plaza de Jardín. Sí, los expertos en la cultura vikinga. Allí estará Margari Quejigo, por ejemplo, ¿no? Y es la señorita que digo la que está invitada. En fin, Leandro, la patacabra este año que viene en forma vikinga, ¿no? Sí, no, este año he dicho que el secreto peor guardado del carnaval, me parece a mí. Bueno, como todos los años, ¿eh? Como todos los años, yo que me tiran de la lengua y soy muy débil. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? En fin y al cabo, esto es crear ambiente carnavalero y formando una historia ahí también un poco rocambolesca, no, como hemos hecho. Y claro, y queríamos que participara mientras más gente mejor, y entonces hay que desvelarlo, porque no puedes pretender que la gente participe si no sabe de lo que va. Entonces se tienen que preparar los disfraces y hay que decirlo a muchos grupos de gente diferente, y entonces claro, al final se sabe. No lo podemos ocultar. Claro. Bueno, vamos con los detalles de este año, Leandro. ¿Por qué nos vamos hasta los vikingos? ¿Por qué, bueno, rememoramos esa civilización? Mira, curiosamente, en un principio queríamos hacerle un homenaje al Callejón del Norte. Sí. Porque a mí, como fotógrafo aficionado, a los pintores, o incluso a las corneleros, siempre le ha servido la servido de inspiración el Callejón del Norte. Entonces creía que merecía un papel importante este año, y entonces claro, el Callejón del Norte pensábamos que lo más apropiado era hacer una especie de homenaje a las tribus, ¿no? que lo podían haber conquistado, lo podían haber fundado. Claro, una tribu del norte siempre pues nos lleva directamente a los vikingos, a la cultura vikinga, aunque podría haber sido con el Juego de Tronos, que hay un reino del norte, pero vamos, esto es un tema menos conocido, solo lo ven los que tienen Netflix o los que tienen la televisión esta de pago, y entonces más general es vikingo, y era mucho más fácil explicarle a alguien que nos íbamos a disfrazar de vikingo en vez de reino del norte o de Invernalia, ¿no?, que se llama. Sí. Y bueno, también hay una serie por ahí de vikingos, ¿eh? Sí, también, que son, que ya te digo, pero, bueno, ahora ya sí lo está viendo más gente, pero no es en el público general que ve la serie esta. En fin, se rinde homenaje al Callejón del Norte, norte, vikingo, y tenemos una patacabra que tendrá cuernos. Sí, lleva, lleva alguno. Bueno, te iba a comentar también que lo de los vikingos, después las curiosidades dan que al informarme y a leer sobre la cultura vikinga, sí. Leyendo en la historia, aparece que estuvieron arrasando Cádiz, el puerto de Santa María, tuvieron por el río Guadalquivir hasta Sevilla, y quién dice que no llegaran a Ubrique, porque exacto. Como lo que les gustaban las pieles y eso, y la fama que ha tenido siempre la piel de Ubrique, no, quién dice ahí. que no llegaran aquí. Exactamente. Por eso, lo dejábamos por eso. Y era curioso porque estos ataques los hicieron en el año 844. Al restarle 844 del 2019, que es en el que estamos, sí. Salían 1175 años, es decir, un número redondo. Mm. Y digo, bueno, pues ya tenemos un motivo de celebración. En esa misma información que, por cierto, has publicado tú en redes, ¿no? Sobre la aparición del casco y todo ese juego, ¿no? Que se crea siempre cada año en torno a lo que es el tipo de la patacabra. Bueno, tiene muchos detalles, chirigotero, muy simpático. Por ejemplo, dice que a lo mejor el hecho de que en Ubrique haya tantas Vicky puede proceder de ahí, ¿no? De ese origen vikingo. Sí, que esa localidad. Ya lo que tenemos mi edad también nos acordamos mucho de los vikingos del Bar Avenida. Ahí está. Nos salvó muchas noches de hambre después de salir de la discordia de Carcasa y eso, y estaban buenísimos, hasta ahora estaban buenísimos. En fin, hay mucho donde se puede sacar en toque carnavalero, ¿no? Dentro de esa temática carnavalera, pues se puede sacar mucho jugo cuando se plantea un tema, ¿no? Los vikingos, claro, pues venga, claro, vamos buscando y ahí encontramos cosas. No, y van saliendo muchas cosas de casualidad, pero que vamos, que la realidad muchas veces supera la afición. Bueno, la realidad y también el ingenio carnavalero, que hay que tener un poquito para sacarle esa punta, ¿no?, a todas estas cosas, que si no, uno no es capaz de recogerlas, ¿no? No, por imaginación vamos bien, bien servidos. Además, los paseos por el campo y eso abre mucho la mente y te da a pensar muchas cosas de estas. Le da uno lucidez, ¿no? Sí, abre la mente y está bueno. Mm. Oye, Leandro, el tipo del año pasado fue totalmente espectacular, el tipo del Stampuk futurista, con esa pata cabra, con esa reminiscencia. ¿Cómo ibais vosotros ataviados también según el tipo, que estabais increíble? ¿Este año se va a superar eso? Lo que pasa, yo no he visto los tipos de cada uno, porque vamos muchos, no te tiremos más de 30. Mm. Y esto es, cada uno se está haciendo lo que piensa. Entonces, eso. Hay muchos artistas entre vosotros, hay otros que les cuesta un poquito más, pero vamos, que aceptan sugerencias y eso. Y entonces yo el conjunto no lo he visto todavía, pero me imagino que va a ser espectacular también, ¿no? Mm. Porque lo sé que se lo están currando. Hombre, los vikingos ahí hay tipo para sacar partido, ¿eh? Claro, es que hay dos maneras: o vas a una tienda y te compras un disfraz de chino, perdón, te dice a donde está la tienda. Da igual. Un disfraz de vikingo que se vea desde la Avenida España de que te has comprado el disfraz, y otra cosa es que vayas y cojas una tela de aquí, un casco, te haga un casco de allí, haga un escudo del otro lado, con cartones reciclados, vamos, es diferente. Uh-huh. Luego los vikingos tienen que presentar también una buena presencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, tienen la gente aguerrida, los vikingos y las vikingas. Exactamente. Bueno, vamos a comentar un poco también todo lo relativo, ya no solo al tipo, sino a todo ese programa que se ha previsto para el fin de semana, porque el entierro de la patacabra ya no se queda solo en la salida con ese pasacalle y la quema, sino que tiene también una proyección anterior. De hecho, el sábado tenemos la presentación en el jardín. No sé si este año vaya a sumar al pasacalle. Cuéntanos un poquito cómo lo habéis planificado. Sí, en el jardín ya contamos con la fiesta, que mucha gente me dice, me lo va a comer en el jardín el sábado, que el día de la patacabra, porque me da mucha pena. Mm. Pero esto, preparamos allí, vamos, una reunión de amigos que está abierta a quien quiera ir, por supuesto. Este año, otro año hemos preparado algo, este año no lo vamos a hacer porque por falta de tiempo y porque ya no está mucho tiempo trabajando alrededor de la patacabra. Que ya hemos parado un poquito en la velocidad que llevábamos. Hmm. Y entonces lo que haremos el sábado es allí a las 6 o por ahí bajaremos a la parte del ambigú y desde allí saldremos ya y nos incorporaremos a la cabalgata, vamos, para llevarlo, porque además como llevamos la banda cabra chica con los niños, yo estoy este año y me dicen muchos niños, yo quiero ir. porque pretendemos esto, que participen cada año, mientras más niños mejor, porque son los que tomarán el relevo de nosotros. Claro. El sábado, por tanto, ¿a partir de qué hora en el jardín se reúne este grupo de amigos para presentar la patacabra? Bueno, ya te digo, pero es que los vikingos son muy formales, no sé a qué hora. Porque allí después, cuando lleguen, pues tendrá que haber unos cuantos, por lo menos para descargarla, porque ahora la tenemos en un almacén por encima del jardín y harán falta por lo menos 6 o 7 para cargarla y bajarla al jardín. Entonces ya te digo que esto es un poquito, esto no tiene horario en realidad. Pretenderemos que sea antes de comer, porque además como la cabalgata es ahora antes, tampoco podemos estar mucho tiempo en el jardín, tenemos que bajar a la avenida, como te dice. Exactamente. Después se suma esa patacabra al pasacalle, allí vamos a poder verla todos los ubriqueños, ¿verdad? Y ese conjunto de vikingos que irán respaldándola, resguardándola, protegiéndola. ¿Cuál es el papel de los vikingos con la patacabra este año? No, esto va a arrasar con todo. Arrasarla, vale, vale. Son unos salvajes. La patacabra es como un caballo de Troya, ¿no? Que viene aquí. La patacabra, ellos lo que tenían era los barcos. Los barcos, cuando iban a conquistar cualquier sitio, le hacía falta 1 metro de agua nada más. Pero, para navegar. Pero él dice que cuando le faltaba 1 metro de agua, la cogían en peto el barco y lo llevaban a donde fuera. No había problema. No había mucho problema en este caso. Entonces, ¿la patacabra vendrá en barco? En barco, no, es que a él no podía subir el barco, porque ahí en las cataratas del Molino de Juan Peña no podía subir más para arriba. habrá que ver el tipo de la patacabra, ¿no? Una patacabra que, como siempre cada año, Leandro Cabello es el que se ocupa de elaborar, de preparar, con muchísimas colaboraciones también, que si te parece, antes de que se olvide, podemos, pues recogerlas, ¿no? Hacerlas públicas también. ¿Quién colabora con la patacabra? Te lo comentaba por eso, porque este año también me han echado una mano especialmente. Pues en primer lugar el ayuntamiento, que bueno, la persona del concejal de Rivera, que la verdad que le he propuesto un par de cosas que me hacía falta, la ayuda de un herrero, y me ha puesto a disposición del taller de herrería y de Ramón, que está allá abajo en el matadero, y vamos a agradecerle desde aquí la ayuda que nos han prestado. A la pintura raza, muchas veces, vamos, yo no he dominado nunca ni la pintura ni nada, y él me echó una mano para conseguir un color, para conseguir una mezcla de colores, y siempre cuento con él. Y al almacén de madera, como otros años, que este año ha cambiado de propietario, ha sido Miguel, que nos ayuda mucho tiempo, y ahora están los hermanos Gutiérrez, a los de Cartonaje Oliva, que aunque sean de la familia, que lo ponían en el Facebook, no se libran de mí todos los años, que vaya a pedirle unos cuantos cartones. Y a David Menacio, que nos imprime los carteles, que nos permite no tenerle que poner mucha publicidad, pues no pasaría nada por ponerle publicidad. Pero creemos que como una cosa nuestra en este día, por lo menos el sábado, que sea una cosa que no tengamos que estar dependiendo de buscar publicidad, ni tengamos que estar buscando cosas, ni subvenciones, ni nada. Porque con el ayuntamiento nos paga ya la mayoría de las cosas, pues tenemos bastante. Luego, en otro aspecto también colabora, en cierto modo, más que colaborar con lo que es la realización, elaboración real de la patacabra en sí, ¿no?, con los medios, pues son otras colaboraciones que también hay que destacar. Por ejemplo, la trastienda lleva desde hace unas cuantas semanas con las pequeñas patacabras de otros años colocadas en su escaparate y con el cartel de la patacabra de este año. Y eso esté encantado, aunque en el casquete yo allí, ya tenemos las maquetas, las patacabras infantiles, que es otro año, que ya no las quemo porque quiero que estén ahí, que queden de recuerdo. Lo tiene puesto allí en el escaparate, que la Avenida España es uno de los sitios que mejor se puede. Y aparte, este año eso es un diorama, vamos, eso es una trilogía, porque hice un diorama, una especie de fotografía panorámica de la Plaza de la Verdura. Y lo usé la primera vez, en mayo, con el Día de las Candelas. Después lo he usado para el viviente, y ahora lo tengo eso como la salida de la procesión de la patacabra, que son las tres fiestas más importantes que se hacen en la Plaza de la Verdura. Claro, pues sí, la verdad que sí. Leandro, no quiero yo cansarte mucho con la entrevista, pero sí hay cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, como todos los años, vamos a recordar el trayecto, si te parece, el horario de salida. Vamos a recordar también, bueno, pues que todos los ubriqueños pueden participar en ese pasacalle, en esa procesión que se hace, y después también quemando sus propios objetos carnavaleros para despedir el carnaval 2019. Y bueno, pues todos esos datos en torno a lo que va a ser el propio día del entierro de la patacabra, el próximo domingo. Sí, este año, aunque vienen los carteles o en el programa de carnaval, que se celebrará de la Plaza de la Verdura a las 7 de la tarde, creemos que va a salir un poco más tarde porque, claro, este está más avanzado en el año y entonces a las 7 de la tarde todavía da casi el todo. Claro. Entonces queremos que salga un poquito más, con el tiempo más oscuro. El recorrido de siempre, la calle El Agua, los callejones, la Avenida España, la Plaza de la Estrella, la calle Patacabra, y después ya subí por el, como en la calle Catalán, por allí, hasta la Plaza de las Palmeras. Marroquinero, Calle Arana y llegada a Las Palmeras, ¿no? Que es donde se procede a esa quema de la patacabra carnavalesca. Y al castillo de fuegos artificiales que se encarga de saldo el ayuntamiento, vamos, que este año le pedía a Rivera que si nos podía facilitar una cosa de la torpeza que nos dice. Vale. Vamos, viniendo de una pirotecnia, se sabe, me puso en contacto con la pirotecnia, que lo que nos hiciera falta, y ya está. Ya se podrá ver esto dentro de 2 días. Entonces tenemos un castillo de fuegos artificiales con sorpresa. Con sorpresa, quizás antes. Muy bien, pues nada. Del castillo. Sorpresa antes del castillo de fuegos artificiales. Sí. Vale, no decimos nada, hay que verlo y hay que disfrutarlo. Claro, que vamos a dejar que la gente le llame la atención y quiera ir para verlo, vamos. Y bueno, como siempre, el cortejo fúnebre pues estará formado por agrupaciones, aficionados, que siguen a la imagen en procesión hasta llegar a la Plaza de las Palmeras. Música y el ritmo lo impone el público asistente, que se encarga un poco pues de despedir, ¿no?, la fiesta del carnaval. Y aquí me decías antes, fuera de antena, Leandro, que podemos destacar también el papel de las mujeres carnavaleras, especialmente la comparsa de las niñas, por ejemplo, en el entierro de la patacabra, que tú me contabas una curiosidad, ¿no?, de los últimos años. ¿Cómo se la organizan para que, los músicos que van acompañando a la patacabra puedan tocar? Sí, hay momentos que con la bulla, las carreras y esto, había momentos en que arrollaban a los músicos, a Parrado, a Ramón, que va tocando bombo, o a los que se apunten ese día. Y entonces yo me he ido fijando cómo las mujeres de la comparsa de Ubrique le hacen una especie de cordón, y están organizadas perfectamente para que en el momento que va corriendo la rodean y no hay nadie que se pueda acercar, ni yo, de eso, a los músicos, para que no, por eso, como van con los instrumentos, para que no le den un empujón o no se caiga lo que sea, le hacen ese cordón y lo llevan protegido durante todo el recorrido. Y es también, bueno, pues parte de la labor asumida de manera espontánea y natural con respecto a la patacabra, porque aquí todos los papeles que desempeñan los que participan en la patacabra son espontáneos y bueno, totalmente voluntarios, ¿no? No hay nada organizado, que es lo bonito de la tradición. No, eso ha ido saliendo a Trujillo sobre la marcha, y de eso yo, hace 2 años ya me fijé la organización que tenían y me quedé sorprendido. Digo, ya se organizan mejor que nosotros somos más desorganizados. Ellos mismos se habían organizado un acto que realizáis vosotros, ¿no? Sí, por eso no, vamos, es curioso porque además ya han participado desde siempre y en las primeras que están allí en la Plaza de la Verdura, y vamos, y encantados y que fueran más. Claro. Bueno, dimensiones de la patacabra, ¿cómo es este año? ¿Igual de grande que los años anteriores? Este año es más voluminosa, Más vikinga. Y bueno, más vikinga, ¿no? Una patacabra más vikinga. Sí, más vikinga, eso es a lo grande. Ya aquí no vamos a... Porque además pretendía este año que fuera una cosa sencillita, más ligerita que el año pasado, que hace mucho tiempo. Claro. Y al final me ha salido total. Está bien, ya se verá. más voluminosa y un poquito más pesada, aunque la estructura es lo mismo, más o menos las dos chapas de aglomerado y después los palitos, pero lleva unas cuantas cosas que por lo menos 50 o 60 kilos tiene que pesar más. No sé si cómo estarán los hombros este año. A una mala siempre tenemos la rueda, que eso la pusimos hace 2 o 3 años, para nosotros por lo menos para llevarla desde el jardín hasta la plaza de la verdura, que es diferente, somos menos gente, estamos más mayores, tenemos menos fuerza, y nos ha venido estupendo lo de la rueda. ¿Dónde está ahora mismo la pata cabra? La pata cabra está en un almacén, encima del jardín, cerca del jardín, porque es donde la sacaremos mañana para mostrarla. Y mañana al mediodía tendrá su presentación oficial, su momento de gloria en el pasacalle de carnaval y el día después con ese pasacalle del entierro de la patacabra y lamentablemente su quema, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? El domingo. Sí, claro. Claro, es que no siempre me dicen esto, pero es que lo tengo totalmente asumido. Se hace con este fin y así que acabo. Exactamente. Ya tengo una idea. El año que viene, por ejemplo, que si la de ahora no me servía la idea del año que viene. No sé por qué no me extraña a mí esto de que tú ya tengas la idea del año que viene. Pero es porque hace un mes ya lo tenía tan claro lo de este año que ya que no tuve grado ocurrencia de ponerme a pensar el año que viene. Ahora vendrá un tiempo de reflexión. De reflexión, de pensar en otras cosas, ¿no? De reflexión interna y luego ya empezamos a echar ideas para afuera, ¿no? Y a ver cuál cogemos para que sea el... Este año, lo primero que probé fue en agosto, era con la cita para ver si me salía una cosa que tenía en la cabeza y hasta que no la hice y vi que podía salir, no paré. Es decir, que en agosto estaba que pasando un calor allí en el almacén y la hice la cita para ver si salía, ¿no? Pues lo hice con 4 tornillos, 4 cosas, vi que salía bien, digo, bueno, pues ya está dentro de 2 o 3 meses. Entonces, en agosto hiciste el prototipo. Y hice la prueba de si podía salir lo que es al final, ¿no? Y te salió, ¿no? Porque obviamente está... Sí, salió, vamos, después de 2 o 3, como el fallo, ¿no? Y ya salió. Fallo-error, ¿no? Ensayo-error, el método, ¿no? Bueno, pues que vienen los vikingos, que se acercan, que ya están aquí y que el sábado y el domingo tomarán la calle, pero que no se preocupen que los quemamos, la patacabra, el domingo con el entierro de la patacabra y la quema, un acto que se organiza, como decíamos, desde el 92 por parte de un grupo de amigos. Leandro Cabello es su impulsor, su promotor, el que hace la patacabra y el que todos los años pues está dándole vueltas a la cabeza durante todo el año para saber cómo sale la patacabra. Este año de vikingo, tipo que estábamos todos esperando conocer. Y bueno, nos queda quizás invitar un poco, ¿no? Aunque no hace falta, porque esta actividad es una de las que los ubriqueños participan, ¿no? Todo el que quiere estar está allí, en el entierro de la patacabra. Sí, como te he dicho otro año, por supuesto que casi no hay ni que invitarlo, porque es una cosa de todo, ¿no? Ahí no se pide ningún compromiso, ni que te apunten en ningún lado, que participa y ya está. Igualmente que si alguien te quiere disfrazar de vikingo porque ha sido su ilusión durante toda su vida y lo tiene metido en el corazoncito, se puede disfrazar con nosotros que lo vamos a aceptar perfectamente el sábado en el área. Oye, quién sabe, a lo mejor en el pasacalle os encontráis con vikingos amigos, ¿eh? Sí, bueno, por eso, ¿no? Bueno, bienvenido. Te quería decir también que cuando la vayamos a quemar en la Plaza de las Palmeras, que me preguntaba antes de lo de quemar los trozos de disfraz y eso, este año me han comentado que quizás habrán uno de los disfraces más espectaculares que han salido en el carnaval de Ubrique, que eso es raliciente, vamos, porque el año pasado quemaron un caballo espectacular, que lo pusieron allí como detrás y digo, no, este caballo merece la pena estar en primera fila de fuego y que salgan las fotos como salió al final. Y este año puede ser más espectacular incluso. ¿Qué se va a quemar entonces este año? Lo vamos a dejar por si no sale, ¿no? Porque esto me lo comentaron ayer por la tarde precisamente. Que es para el pasacalle y... del sábado, ¿no? Sí. Claro. Vamos, son disfraces de los más espectaculares que se han visto en el carnaval de Ubrique, con diferencia. Bueno, pues se lo dice Leandro, seguro que es así, ¿eh? No, porque después de si pasa algo, no, que no me diga, mira, están quemando un gorro nada más. Bueno, pues también bienvenido, o sea, también es parte del carnaval, ¿no? Y ese gorro... También es un disfraz espectacular ponerse un gorro, ¿no? Claro, significa que había alguien que ha estado disfrutando del carnaval y que, bueno, pues de esa manera simbólica cierra este capítulo de su vida, ¿no? Como son las fiestas del carnaval 2019. Sí, sí. Pues con esa invitación, con ese llamamiento y con todo lo concerniente al entierro de la pata cabra nos vamos a quedar agradeciendo a Leandro Cabello que nos haya acompañado y vamos a dime Leandro. Bueno, pues sí, te puedo hacer un... Sí. Es que se me va a olvidar y no quiero que se me olvide lo que te comentaba antes del pregón, agradecerle a Sandra la mención que hizo a la pata cabra en su pregón, que además ha sido uno de los que más me ha gustado a mí en los últimos años. Por lo emotivo y vamos, y además bien llevado a cabo que lo hizo. Felicidades desde aquí y enhorabuena por el pregunto. Coincido contigo en todo, Leandro. De hecho, coincido tanto que vamos a despedir esta entrevista con una copla que cantó Sandra, que a mí personalmente me encantó, y en el que se unen los dos temas que vamos a tratar hoy, que es mujer y carnaval. Así que con ese fragmento del pregón nos vamos a quedar. Leandro, muchas gracias por estar con nosotros. Vale, buena lección y gracias. Gracias. Nací mujer, pero con la desgracia de vivir entre hombres donde son mayoría. Y me gusta cantar en mi comparsa, pero mira qué guasa, no ven bien los puristas. No suena tan grave como la de los hombres, pero pongo mi empeño, que canto porque me sale del alma, que llevo sangre de mi comparsa, lo mismo que cualquier otro coplero, mi voz nace del corazón, mi voz también muere en mi hogar. Toda mi ilusión y toda mi pasión cantando carnaval. Y cargo con la desgracia de salir en comparsa. La culpita la tiene la mujer que me ha parido. Yo solo cumplo mi sueño. Quiero verme muriendo como mueren los hombres por mi ubrique y por lo mío. Ubrique con el carnaval. Carnaval en Radio Ubrique.